Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 2 de septiembre. Jornada sin incidentes de importancia la vivida ayer domingo en la sexta edición de la suelta del toro del Gallumbo, en la que la asistencia de público fue similar al de años anteriores. Desgreñado por la mañana y sorpresa por la tarde, fueron las reses protagonistas que en esta ocasión pasearon por el recorrido preparado por los organizadores, la peña Toro del Gallumbo. Si bien el toro de la mañana dio más juego y completó dos vueltas al recorrido, sorpresa estuvo algo más parado y se centró en la zona de las calles Magdalena, Obispo Panal y Toledo. Lo único reseñable en el apartado de incidentes fue la pequeña montonera que se formó en la retirada del último toro, que dejó tres heridos leves. Escuchamos a Andrés Domínguez, tesorero de la peña Toro del Gallumbo. Bueno, nosotros estamos contentos, ¿no? Ya el hecho más que de realizarlo y ver lo que toro en la calle, pues nos damos por satisfechos. Es verdad, a lo mejor que no es de por la mañana, se movió por todo el recorrido más asiduamente. No quiero decir que de por la tarde no se movió, porque se movió, pero en otra zona donde a lo mejor hay menos público, porque las calles son las que son. Pero en realidad estamos contentos, ¿no? Y cuando ya esas manos de las valoraciones médicas, que no ha habido ningún accidente grave, pues muchísimo mejor. La única incidencia fue como en el fútbol, en el tiempo de descuento, ¿no? Una vez que se iba a encerrar todo por la tarde, pues se nos escapó el toro, ¿no? Se nos escapó, sino que la maroma no pudimos mantenerlo firme junto al cajón, y cuando el toro se nos escapó de las manos, pues se formó una montanera que, gracias a Dios, el toro no llegó, ¿no? Se quedó lejos, pero tú sabes, cuando se deja la gente, ya el toro amarrado, la gente se confía, se va acercando más. Entonces, cuando el toro se escapó y se fue hacia esa zona, pues se formó una pequeña montonera donde un chaval, la mala suerte, que cayó con la frente y se hizo una brecha de unos 7-8 puntos en el arco de la ceja. Y otro también corriendo, pues se dio con otro corredor que estaba montando una reja, que sacó un poco el pie y con la misma suela, pues también le hizo una brecha no tanta profunda. Pero esos son los únicos, y también uno de nuestra organización, que también en el mismo tumulto, pues se vio afectado con un piquete en la espinilla. Son tres casos, gracias a Dios leve, ¿no? Y provocados por la montonera esta que comento, y no por hasta de toros, que es lo importante. Sí, de dueñado chapón, ¿eh? Porque la verdad es que la mañana fue muy calurosa, ¿no? También de gremiado tenía bastante kilo, ¿no? Yo creo que rondaba los 550 por ahí, o lo pasaba. Y entonces, pues, nos sorprendió de verdad, porque tampoco, tú sabes, un toro tan grande, tanta calor, pues, dijimos, uff, esto, como diga, a no manejarse, pues mira, pues, se movió, le dio dos vueltas completas al recorrido, y la verdad que corría después al trote sin ningún gesto feo, y la verdad que con nobleza. Y eso también, pues, los aficionados apreciaron, corrieron, disfrutaron, y eso es lo que se lleva a la gente, ¿no? Bueno, están casi la línea, ¿no? Es que es muy difícil controlar si hay 100 o 200 o 300 más o menos, porque también el recorrido, aunque no sea grande, pero sí que acoge a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que es sobre la línea de estos años anteriores. Eso va a seguir así. A lo mejor cuando, si Dios quiere, en un futuro, como ya comenté, si andamos el recorrido, pues se verá a lo mejor aún más, ¿no? Porque los gestos populares cada vez va muchísima más gente, la gente disfruta, le gusta, y es lo que a nosotros nos importa, y por eso yo trabajaremos, ¿no? En este sentido, el concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, también se ha congratulado por el buen hacer y buena organización de la Peña del Toro del Gallumbo, por la ausencia de incidentes y por la presencia, según él, de más de 8.000 personas en el evento. La verdad es que desde por la mañana temprano, el concejal de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera, estuvo toda la mañana, en este caso pues con los cuerpos de seguridad, Policía Local y Guardia Civil, estuvo comprobando todas las zonas del vallado, estuvo comprobando todo, y la verdad es que también, pues, otro evento de una magnitud grande, más de 8.000 personas, de 8 a 10.000 personas, es la media que suele ser habitual en la Fuerza del Toro Gallumbo. Y, como te digo, dale la enhorabuena una vez más a la peña, porque la peña hace un trabajo magnífico de semanas antes, ha retirado de todo lo que es la reja y vallado de parte del recorrido allá a las 10 de la noche, el servicio de limpieza que comenzó a partir de las 22:30 de la noche de básica y que toda la madrugada está para poner toda la zona totalmente al día, que el que hoy se ha levantado hoy y ha llegado hoy de vacaciones, pues ha comprobado que está todo totalmente limpio, y es una alegría en el que, si no hay problemas con la cantidad de personas que se han desplazado este fin de semana a Brique, tanto en los dos eventos musicales como en el evento de la Suerte del Toro, pues otra alegría más, alegría en el que se cumplen los plazos y se atiende a todas las demandas, tanto de la propia peña como de la organización a través de policía y cuerpo de seguridad, y no tenemos ningún tipo de incidencia, pues es decir de que también se cumple con los requisitos y sale todas las cosas bien. Esas son las alegrías que nosotros nos llevamos, de que un evento de esta envergadura no hay nada que objetar ni ninguna incidencia, pues también en parte a la buena organización de ellos y después pues a los cuerpos de seguridad que cumplen con todo lo que es. Del mismo modo, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique también ha destacado la ausencia de incidentes y el buen ambiente vivido, tanto en el Ubri Festival Sound del pasado viernes, que congregó a más de 2.000 personas, como en la noche de tributos del sábado, resaltando la oferta musical diferente y para todos los gustos. Pues sí, comenzamos por el viernes, un concierto que congregó cerca de 2.000 personas, un concierto con tres artistas de primer nivel, como he dicho varias veces también, artistas de otro sector musical. Yo me quedé muy sorprendido de la calidad que atesoran los tres artistas. Todas las personas que pude conversar allí con ellos en la Plaza Toro, pues salieron bastante contentos, porque es verdad que tanto el Canijo, Juanito y el Bicho, pues lo dieron todo y nos hicieron pasar pues más de 5 horas de buena música y de buen ambiente, porque no hubo nada que resaltar, ni dentro ni fuera. Son las alegrías que uno se lleva en este caso cuando gobierna y salen eventos, pues la verdad con esta alegría. En el concierto del sábado, pues totalmente igual, un concierto que estuvo cerca de esas 1.500 personas, un concierto que con esos tres buenos tributos tampoco los había visto nunca. Empezamos por el último de la fila, totalmente espectacular, nos damos el desfile espectacular y concluimos con el de Queen, que fue pues apoteósico. La verdad es que muchísimas personas nos daban la enhorabuena y es una auténtica alegría, pues eso, comprobar que otro sector musical distinto al del viernes, pues el sábado pudieron conversar, pasar un rato con amigos y disfrutar de buena música. Sí, es lo que comentábamos meses atrás, al no tener claro qué artistas, en este caso de música comercial, de primer nivel, podíamos relanzar, pues qué mejor que traer un sector musical para el viernes, algo más joven, en este caso pues con otro tipo de música, y el sábado pues recordar a estos tres artistas, Último de la Fila, Queen y Fito, de que es para otra edad musical, como se suele decir, y a raíz de ahí pues comprobamos de que se lo pasaron en grande, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, para no descartar ninguno. Y la verdad es que también sin ningún tipo de incidencia, todos, yo, la alegría es esa, escuchar allá a muchas personas decir que hacía tiempo que no pasaba muy buenas noches de música, que recordaba a los buenos conciertos que se traían al jardín, tipo de tributo y tipo, en este caso, de artistas de estos niveles, pero cuando eran más jóvenes, hace años ya, y la verdad es que alegría. Yo en este caso personalmente bastante contento, y a nivel pues como administración, como equipo de gobierno, pues bastante contento. Cuando tú organizas un concierto no lo organizas para ganar dinero, somos administración. En este caso la cultura no se paga con dinero, como se suele decir. Y la verdad que si nosotros quisiéramos haber ganado dinero, pues en vez de poner la entrada a 20 euros, se puede poner a 30, 40 euros, que es lo que suele costar en otros festivales, y la gente, el que le gusta este tipo de música, lo iba a pagar. Nosotros los conciertos se organizan pues para que la gente disfrute. Había conciertos que han sido algo rentable para el ayuntamiento, otros han sido menos, pero que al fin y al cabo, para tener conciertos de primer nivel, si el ayuntamiento no lo organiza, tiene que buscar, en este caso una empresa que organice, tienes que dar una subvención, y está al fin y al cabo lo mismo. Las cuentas todavía no se saben, pero en este caso, dentro de la partida presupuestaria, sabemos que nos interesa que la gente pueda tener estos artistas de primer nivel aquí en Ubrique antes de que te pueda costar o no te pueda costar dinero. Es una cosa secundaria porque, como te digo, la administración no está para ganar dinero, está para darle cabida a todo el mundo y que la gente pueda disfrutar. el concierto del sábado, como te he dicho, en este caso nosotros teníamos un acuerdo con una empresa que era la que actuaba de caché, nosotros colaborábamos, dejábamos infraestructura montada, lo dejábamos todo, ellos la propuesta que nos habían hecho era interesante, entonces nosotros pues gasto ninguno. En otro orden de cosas, el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique ha tenido este fin de semana una doble intervención en la Sierra de Cádiz. El sábado asistieron a una senderista accidentada que realizaba la ruta por el sendero del Río del Bosque junto a un grupo de familiares con posible fractura de tobillo, mientras que ayer domingo intervinieron en otro rescate a una senderista sevillana de 54 años en la Sierra del Caillo por un posible golpe de calor. En el primero de los casos, los bomberos tuvieron que colocar una férula a la joven senderista accidentada y posteriormente trasladarla en camilla de montaña durante un trayecto de 1,5 kilómetros hasta llegar a Benamaoma, en donde esperaba una ambulancia que la trasladó hasta el hospital de Villamartín. En el rescate de ayer, los bomberos se limitaron a hidratar y acompañar durante unos 600 metros hasta la población de Villaluenga de Rosario a la senderista sevillana, que presentaba síntomas de agotamiento y deshidratación sin que fuera necesario el traslado en camilla. Da más detalles Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique. Efectivamente, ayer nos avisan aproximadamente a las 12 sobre el accidente de una senderista en la zona del Río del Bosque. Nos informan de que estaba sobre 1 kilómetro de distancia de la zona de entrada a este sendero desde Benamaoma y que había tenido una caída, tenía un problema en el tobillo derecho. No especificaban si estaba fracturado o no. Bueno, lo que hicimos fue desplazar, como en otros casos, 6 bomberos con camilla de montaña y botiquín a la zona, y allí nos encontramos a esta senderista natural de Cádiz. Uh-huh. Que tenía el problema que nos habían informado, sin saber exactamente si estaba fracturada la pierna o no. Parece que era que sí, que era lo más probable que estuviera fracturada. Ella, desde luego, no podía apoyarla, ni mucho menos, vamos, ni siquiera moverse. Y lo que hicimos fue inmovilizarla con férula y la trasladamos hasta la zona de acceso donde nos estaba esperando la ambulancia. Bueno, esa fue la información que nos llegó a nosotros a través del 085, ¿no? Que la persona, bueno, que había un grupo de senderistas que habían estado haciendo una ruta por la Sierra del Endrinal y por la Sierra del Caillo, y que próximos ya a lo que es Villaluenga, bajando la cara este de la Sierra del Caillo, una de las senderistas, había tenido problemas con temas de calor, temas de falta de agua, uh-huh. Mareo, pérdida incluso momentánea de conciencia. Entonces, bueno, ya nos pareció que era algo más grave y desplazamos 5 bomberos que estábamos disponibles en ese momento, ¿no? Nos desplazamos de manera rápida y teníamos ya prealertado a otros compañeros, pero primero salió un vehículo con 5 bomberos. Y cuando llegamos allí, esta señora, bueno, realmente lo que tenía era problemas de agotamiento y deshidratación, sobre todo, ¿no? Nosotros estuvimos hablando con ella, estaba consciente, estaba bien, y lo único que manifestaba que, bueno, que sí, que llevaba tiempo sin beber, que hacía mucha calor y que, bueno, que tenía ampollas en los pies, que tenía dificultades para andar y demás. Lo que hicimos fue darle agua, esperar que hiciera efecto, hidratarla, y una vez que la hidratamos ya le dimos la opción de o bien bajarla en camilla o bien que bajara andando, apoyar nosotros, acompañando la pie. Ella decidió que va a bajar andando, que hombre, siempre, aunque no es lo más rápido muchas veces, porque en este caso le costaba bastante andar, ¿no? Pero las personas que están en esta situación prefieren valerse por sí mismas antes que tener que prácticamente depender del equipo de rescate al 100%, ¿no? Y más en una zona así abrupta y demás, y en la camilla montada a cierto vértigo y cierto. Entonces, bueno, como vimos que podía andar, aunque fuera despacio, pues lo que hicimos fue acompañarla todo el camino, fuimos parando por el camino y, bueno, la volvíamos a dar agua y demás, y hasta que llegamos al pueblo. No sé la dificultad, porque yo creo que si lo hubiéramos montado la camilla hubiéramos llegado antes, porque iba andando muy despacio, porque ya digo que tenía problemas en los pies. Y entonces, bueno, esta señora lo que le ocurre es que hacen una ruta, yo creo que bastante larga para un día de calor de verano, ¿no? Nos quedamos ahora con varios apuntes deportivos. Ya hay horario para el primer partido de liga que disputará el Ubrique Unión Deportiva Senior en la primera jornada de la Primera Andaluza. Será este domingo 8 de septiembre a las 5:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo y frente al Vejer Balompié. El equipo briqueño ha intentado desde que se publicó el calendario programar este encuentro para el sábado 7 de septiembre, con la idea de no coincidir con la festividad de la Virgen de los Remedios. Pero finalmente, ante la negativa a adelantar el encuentro de su rival, ha terminado estableciéndolo para la tarde del domingo. Los ubriqueños se entrenarán ante su público con una plantilla remozada y con importantes novedades para intentar este curso meterse en la liguilla de ascenso. Por otro lado, esta tarde arranca el 10º torneo de Feria de Pádel Memorial Manuel Domínguez, que organiza el Club de Pádel de Ubrique y en el que participarán finalmente un total de 24 parejas. La competición se desarrollará desde hoy hasta el viernes 6 de septiembre, día en el que está programado que se disputen las finales. Habrá premios en metálico para los finalistas del cuadro principal y un obsequio para los campeones del cuadro de consolación. Y por último, hoy a partir de las 8:30 de la tarde, el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique celebra una asamblea extraordinaria en la sala de reuniones del Pabellón Polideportivo Municipal para preparar y darle forma a la nueva temporada 2019-2020. A esta reunión están convocados los representantes de los diferentes equipos que quieran entrar en competición esta temporada. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.